pronto estallar la dinamita. Todos los chicos se preparan a bailar. A sus amigos todo el mundo los invita. Aquí tendremos una fiesta colosal. Si quieres aprender los nuevos pasos, no estés sentado, ven y párate a bailar. Si sincronizas al compás tus zapatazos, parecerá que estás a punto de volar. Porque tendremos fuego, tenemos dinamita. Tenemos fuego, dinamita y juventud. Porque tenemos fuego, tenemos dinamita. Tenemos